desde la rotonda vengo palomitar, desde la rotonda vengo palomitar, solamente por quererte la hipotidita se va y se va, ay sabe Dios si volverá, solamente por quererte la hipotidita se va y se va, ay sabe Dios si volverá. Mi corazón ahí lo tienes palomita, mi corazón ahí lo tienes palomita, si quieres matarlo puedes en la infinita, se va y se va, ay sabe Dios si volverá. Si quieres matarlo puedes en la infinita, se va y se va, ay sabe Dios si volverá. Ay, sabe Dios si volverá.